para haber negado a Cristo, postergando su llamado. Ya no quiero pecar, quiero a Dios agradar y su voz escuchar. Tengo a Jesús, tengo su paz, no necesito nada más. Él perdonó mi iniquidad, quiero vivir en santidad, basta el tiempo pasado para haber vivido lejos de la luz y estar cegado. Basta el tiempo pasado para no aceptar la prueba y sentirme derrotado. Quiero a Cristo mostrar, su mensaje llevar y mi vida cambiar. Tengo a Jesús, tengo su paz, no necesito nada más. Él perdonó mi iniquidad, quiero vivir en santidad. Tengo a Jesús, tengo su paz, no necesito nada más. Él perdonó mi iniquidad, quiero vivir en santidad, en santidad, en santidad. Muy buenas noches, empezamos nuevamente con acompañarte. Hoy sí, estamos presentes. Ayer fue medio complicado todo, pero bueno, obviamente hay prioridades y la prioridad es la familia, así que obviamente los dejé con Gastón y que pusiera algún programa de los que ya habíamos transmitido. Pero hoy tenemos un programa diferente porque opté por el tema de ver qué nos había... Vieron que yo les cuento todo lo que pasó en la semana. Y esta semana encontramos mamás nuevas con sus bebés con diagnósticos de TEA, ¿no? Y nueva le estoy diciendo en que recién comienzan, que tienen el diagnóstico, que les cuesta organizarse, que tienen esas preguntas, los miedos, los llantos, las cosas normales que todas nosotros en algún momento hemos tenido. Mamás y papás, obviamente, no descarto a los papás también tienen lo suyo, pero creo que una de las cosas más lindas que tenemos, aquellas que ya lo hemos vivido, a ese primer sacudón, es poder estar compartiendo cuáles fueron los pasos a seguir. Nosotras el sentimiento lo vamos a tener hasta poder acomodar esa familia, la casa, el orden, los sueños, el sueño de tener todo bajo control y tener una situación donde no lo tenemos, que tenemos que aprender a cómo manejarnos desde muy chiquititos, 2 añitos, y ya tienen ese diagnóstico. Es muy difícil, pero no imposible. Una de las cosas que tenemos en claro, todas las madres de TGD Padres TEA Red Federal, es que pudimos, porque también hubo gente que se prestó a ayudarnos, a prestarnos el oído, a darnos un consejo, a estar conteniéndonos, a mostrarnos de que no somos las únicas. Y esas son las cosas que nosotros al pasar el tiempo las valoramos. En ese momento es nuestra necesidad y tenemos nuestras ganas de llorar, nuestras ganas de tirarnos a la cama y no levantarnos, pero nuestro pequeño rey o reina nos levanta, y tenemos que seguir. Así que, bueno, les pido a todos los creyentes que estén orando por esas mamás que recién comienzan, por los niños, que también son ellos en realidad, no las mamás, pero las mamás nos tenemos que hacer cargo de muchas cosas y entender muchas cosas. Así que hoy va a ser el programa dedicado a las mamás. Y vamos a comenzar con una canción que se llama Soy Mamá. Mis hijos siempre me la cantaron, porque es una mamá que no es muy de esas comunes. En realidad sí, es una mamá común porque es una mamá que hace de todo en la casa. Y es muy simpática la canción porque habla de que las mamás, a medida y razón que van pasando los días, vamos teniendo una capacidad que Dios nos da, porque ese ministerio o esa responsabilidad nos la Biblia habla de que Dios nos da una forma de ministrar la vida de nuestros hijos, de poder enseñarles y de poder cuidarlos, de poder estar con ellos, que no son nuestros, que son de Él. Y creo que una de las cosas principales que surgió dentro de mi cabeza y de mi corazón cuando tuve el diagnóstico de Mateo fue decir, yo no puedo, pero sé que vos me vas a dar la sabiduría. Así que las animo a las mamás de que levanten nuevamente su fe, que crean realmente que sí se puede y que empiecen desde ese lugar, del lugar de decir, no sé cómo, pero lo voy a hacer. Esta canción va dedicada a todas las mamás de Teje de Padres TEA Red Federal, porque las amo, porque son un ejemplo a seguir, y a todas las mamás que recién comienzan. Como pasa el tiempo en el reloj, corro sin parar, trabajando estoy, hago lo que 100 no podrían hacer. Lo llevo a cabo con gran sudor y muchos se asombran de cómo yo me levantaré mañana y lo haré otra vez. 365 días son los que trabajando estoy, la reina de la prepa, quedó muy atrás. De domingo a domingo y sin fallar, llueve, truene y sin parar, seguiré trabajando, soy mamá. Me nominaron esta vez, la mejor mamá del año. Voy a ser en la portada de moda, apareceré. La super mamá, pues puedo aguantar. La mejor amiga, mis hijos tendrán. Te doy gracias a ti. Seguiré trabajando, yeah, yeah, yeah. Bueno, no hay mucho más que decir. Creo que es un tema que nos identifica a todas, porque hacemos de todo un poco. Pero especialmente lo quería dedicar a las mamás con niños con TGDE, porque creo que es algo importantísimo el poder estar animándonos y fortaleciéndonos, y a pesar de que tengamos días que parece que no terminan nunca, estar juntas y poder estar orando unas por otras, aquellos que son creyentes, y si no, llevando también a través de la amistad y la empatía, poder llevar el ánimo a las demás. Nos saluda Caro, dice gracias Caro, dice por la canción, y también Florinda de acá de Uribe, de González. Realmente estoy contenta porque el grupo de nuestro grupo de TGD nos estamos reuniendo casi todas las noches, charlamos con las chicas a través de WhatsApp, a través de Zoom, y vemos que se nos complica muchas veces por los nenes, por el trabajo, por las cosas, por las necesidades, por muchas cosas que surgen dentro de un hogar, las comunes. Pero bueno, ahora con esto de la pandemia es como que a veces son más difíciles. Pero en esos momentos, esa hora, esas 45 minutos, a veces hora y media, a veces tratamos de extenderlo más, los disfrutamos mucho porque nos acompañamos, porque nos reímos juntas, porque es mucho más fácil llevar todos estos días de esta forma, ¿no? Con amistad. Nosotros dentro de lo que es los cursos que damos de TGD, tenemos un curso que es abordaje, estrategia y comunicación, donde nosotros podemos estar hablando y aprendiendo de cómo podemos estar haciendo ciertos abordajes dentro de lo que es el colegio, el domicilio o algún lugar, por ejemplo, algún lugar público, y poder estar acompañando a las personas con TEA. Tenemos un manual que se los recomiendo a todos aquellos que quieran estar aprendiendo un poco de cómo manejarse o estructurar sus agendas. Cuando recién comienzan con un diagnóstico es muy difícil. Y uno de los manuales que recomiendo es el manual de los 100 días. El manual explica los primeros 100 días después del diagnóstico. Explica por qué. Porque no es que ese manual va a, no solamente va a ordenar tus días, sino que va a cambiar mucho tu expectativa de dónde estás parada. Cuando uno recibe estas noticias, específicamente que afectan a nuestros hijos, es como que tenemos la noción de saber que tenemos cosas que hacer, pero nuestra cabeza va a mil, el día no nos alcanza, tenemos a veces ciertas actitudes que no sabemos manejar. Y este manual, una de las cosas que hace es organizar y ponerte en un lugar, desde un lugar, donde no te olvides de detalles. Detalles como, por ejemplo, qué pasa cuando voy al neurólogo, qué tengo que guardar, qué tengo que preguntar, qué pasa con la demás familia. Tengo hijos, tengo esposo, tengo casa, tengo trabajo, cómo me organizo. ¿Qué es la prioridad? ¿Qué es lo que tengo que buscar? ¿Quién atienda a mi hijo o a mi hija? ¿Qué terapias son las recomendadas? ¿Hay otros casos como el mío? Todas esas cosas son las que este manual te va a ayudar y te va a orientar a que vos puedas tener conciencia de lo que es el TEA. Otra de las cosas que también me gustó mucho este manual de los primeros 100 días, es que, bueno, es gratis, lo pueden bajar en internet, está en PDF, lo pueden bajar, bájenlo, o sea, imprímalo, y después marquen las cosas que les sirvan, porque también hay una parte importante que habla de la seguridad cuando los niños, cuando son muy pequeños y no hablan, la forma de que podemos tener una mejor tranquilidad de salir con ellos y que surge con chicos con TEA o sin TEA, que estamos comprando y nos descuidamos 5 segundos y el nene está al lado mío y a los 5 segundos ya no está y te pegas un susto de aquellos. Entonces, ¿qué pasa? También este manual sugiere algunas cosas que podríamos tener en cuenta para esa seguridad, ¿no? Por ejemplo, hacer un cartelito con el diagnóstico, la dirección, el número de teléfono, su nombre, y cada vez que salgo, ponérselo en la ropa para que cualquier persona que lo vea sepa cómo comunicarse o qué hacer. Otra de las cosas también, yo le había hecho a Mateo cuando era chiquito una medallita. ¿Vieron esas medallas de que no se pueden cortar la cadena? Bueno, le había puesto el número de teléfono, su nombre, mi número de teléfono, su nombre y la dirección y el diagnóstico abajo que decía TGD. En ese momento, hace 10 años atrás, la gente no sabía mucho qué era TGD, pero ahora si vos pones TEA, la gente ya sabe lo que es. O autismo, ya sabe. Entonces, tenemos una opción de que esos momentos de que se vaya de al lado de uno pueda realmente, bueno, manejarnos. Tenemos muchas opciones y muchas cosas lindas. También, bueno, en cuanto al tratamiento, las terapias que se sugieren, qué son, quién las da. También, bueno, obviamente dice plan de seguridad para los niños con autismo, los formularios útiles, dice plan de acción para los próximos 100 días, que está hablando qué es el autismo, cómo se diagnostica, qué otra cosa, a ver, qué otra cosa que es importante. Bueno, los criterios de diagnóstico según el manual de diagnóstico número 5. O sea, hay muchas cosas importantes que sería muy bueno que las mamás que recién comienzan lo puedan estar teniendo en cuenta. Nosotros dentro del curso lo hacemos, lo miramos, lo leemos y lo compartimos porque nos ayuda mucho a ayudar a las familias cuando nosotros acompañamos o cuidamos a alguna persona con TEA. La familia a veces no tiene mucha noción de cómo manejarse y nosotros, obviamente, como acompañante, tenemos que darles esa información a la familia. Muchas veces también nos toca el papel de poder asesorar o poder guiar. Por eso también está bueno juntarnos con grupos de padres, como en nuestro caso, nosotros somos parte de TGD Padres TEA Red Federal, los cuales están siempre un paso adelante en cuanto a lo que es derechos, en cuanto a lo que son las nuevas oportunidades de tratamiento, también el tema de poder estar teniendo las obras sociales al día, saber cómo manejarnos, tenemos abogados, tenemos muchas personas importantes dentro de lo que es las organizaciones y eso también ayuda mucho. Así que bueno, hay situaciones que necesitamos tener un orden y eso nos da tranquilidad, así como también a nuestros hijos. Bueno, vamos a seguir con el programa de para las mamás. Caro me dice entregarles tus cargas al Señor, dice, y él, a ver, esperen qué dice, y él hará. Yo creo que es importante también de que eso sea lo primordial en el día, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos levantamos a veces tenemos ya planeado todo lo que vamos a hacer en el día, ¿no? Vamos a lavar ropa, vamos a comprar esto, vamos a, bueno, miles de cosas. Y a veces el día se cambia, como me pasó toda esta semana. No hice nada de lo que había planeado, hice otras cosas. Pero hoy hablábamos justo con Gustavo y le decía, qué bueno que al menos tenemos cómo hacerlo y que también tenemos en claro las prioridades, ¿no? En mi caso, mi prioridad hoy es mi casa, mis hijos. Y bueno, todas esas cosas son importantes tenerlas también en claro cuando pasa esto, ¿no? De un diagnóstico que llega a la familia. Porque si tenés más hijos, aparte del que ya está diagnosticado, es importante recordar que nuestra vida tiene que seguir juntamente con ellos. Ellos también necesitan a su mamá, necesitan a su familia y es importante que lo tengamos en mente. Así que oremos al Señor, pidámosle sabiduría y encontremos realmente respuesta. También busquemos grupos que sean de contención, grupos que nos ayuden, gente que ya lo haya pasado, que es bueno el consejo de recibir. No son todos los casos iguales, no va a ser que tu hijo va a ser igual que el hijo del otro, pero hay muchas similitudes en las cosas que vivimos y es muy lindo escucharlo de alguien que ya lo vivió. Así que bueno, esa es una de las cosas más lindas que nos ha tocado, que nos sentimos, cuando nos juntamos todas las mamás de Teje de Padres TEA Red Federal, nos sentimos como que somos, no sé, hermanas de muchos años, y nos vemos a veces y nos hablamos solamente por las redes sociales, pero nos sentimos en familia. Así que bueno, les recomiendo a todas las mamás que busquen los grupos de contención de padres para que puedan estar sintiéndose parte también ustedes. Ahora lo que vamos a hacer es escuchar a Damaris. ¿Se acuerdan que yo les mostré algunos temas hace un tiempo de una cantautora cristiana? Y ella también da devocionales. Y uno de los devocionales que me gustó mucho, que estuve mirando a través de YouTube, fue este que hablaba de que las mujeres en sí, cuando buscamos a Dios y buscamos ser dirigidas por Dios, las cosas cambian, porque Él está pendiente de nosotras y podemos llegar a ser, dice, cuando más nos adentramos a su palabra, profundizamos en el conocimiento de su carácter, más le amamos y podemos hacer frente a los retos del día a día. En el día de hoy te animamos a que nos acerquemos más a nuestro Señor. Creo que, bueno, vamos a escucharla. No la vamos a poder escuchar toda porque es casi de 40 minutos, pero bueno, en YouTube está Damaris y ustedes la van a poder escuchar. Pero bueno, vamos a empezar a escucharla ahora. Buenos días, amadas hermanas. Felices de estar con ustedes en un programa más de Arraigadas, en una entrega más. Hoy viernes estamos súper contentas de estar aquí con ustedes. Hablando verdad, buscando, animándonos a todas con la verdad, la esperanza y el gozo que tenemos en Cristo. Hoy tenemos un programa súper especial. Yo estoy tan y tan feliz de estar aquí con una buena amiga de todos nosotros, amiga del ministerio. Yo estoy seguro que amiga de muchas de ustedes, porque para ustedes esta es una cara muy familiar y alguien que yo sé que ustedes aman. Y esta es mi amiga Damaris Carbó, que nos acompaña desde Nueva York. Bienvenida, Damaris. Ay, Laura, qué rico estar contigo. Tu cara me encanta. La tuya me gusta. Qué lindo poder platicar y visitar. Y no solamente contigo, pero con las que están escuchando así también. Así es. Hemos hecho este programa desde que empezó la cuarentena para animar a las mujeres. Sabemos que están en sus casas, pasando diversas vicisitudes, como nosotras también, que queremos hablar. Ahora mismo te pregunto, Damaris, ¿cómo te has sentido tú en esta cuarentena? En este tiempo que el Señor ha orquestado, porque esto es el Señor que lo ha orquestado. Exactamente. Él permite, Él es un Dios sabio, y Él ha permitido que esto ha pasado, ¿verdad? Que esto pase. Y yo le estaba diciendo a personas, yo soy casera, a mí me encanta estar en casa. Sin embargo, ahora que no puedo salir de casa, no me gusta nada. Esto ha sido difícil para mí, que casi me quedo un poquito sorprendida. Es como una tristeza, pero bien profunda. Uh-huh. Y yo digo, esto volverá a ser normal. Así es. Pero, y me he encontrado algunas veces tan como en un hoyo. Uh-huh. Y tiernamente siento el Espíritu de Dios como que preguntándome, ¿cómo vas a responder a lo que no te gusta, Damaris? Uh-huh. Porque una cosa es decir cosas muy lindas y repetir versículos, pero hasta que esas cosas sean reales y verdades, ¿verdad? Como para mí el vivir es Cristo, es Damaris, es el vivir es Cristo. ¿Y por qué estás tan molesta? Porque si el vivir es Cristo, yo estoy contigo. Yo no te he dejado. Así que no me gusta lo que está pasando, pero como tú dijiste ahorita, Cristo basta. Y yo creo que lo que pasa es que Él nos muestra que aunque decimos eso, lo estamos viviendo. Y yo digo, Señor, perdóname si he pensado que, yo no sé, aunque no lo quiero decir, que en un sentido no bastas, pero sí tú bastas. Sí. Claro que sí. Y somos débiles. Él sabe que somos polvo y que necesitamos ser recordados que Él es Dios. Y estas son buenas oportunidades para eso. Él nos purifica. Nos hace reflexionar qué es lo verdaderamente que hay en nuestro corazón, que el bullicio, la actividad, la gente, a veces no nos deja tenemos que estar en estas situaciones como de exilio para darnos cuenta qué es realmente importante para nosotros. Sí. Y yo sé, para mí, igual que tú, yo sé que tú eres extrovertida, así que supongo que te habrá hecho mucha falta la gente. Yo soy más introvertida, pero no me quiero acomodar en eso. Porque yo puedo acomodarme en mi casa y quedarme aquí tranquila, pero Dios me ha mostrado cosas también y que sí me hace falta las personas, me hacen falta mi gente. Sí. Pero el Señor está haciendo grandes cosas en medio de la iglesia en este tiempo, pero como tú dices, sentimos un sentido de pérdida, un sentido de lamento. Yo también he tenido tiempos donde me siento deprimida y digo, ¿por qué? Porque la realidad es que nada me falta, gracias a Dios. Exacto. Estoy conectada con las personas. Mi vida no ha cambiado tanto porque yo trabajo desde la casa. Pero sí tengo como eso, como tú dices, esa sensación. Yo le digo a mi marido, le digo, es como si mi espíritu está gimiendo dentro de mí. Sí. Digo, eso es bíblico. Exactamente. El Señor sabe. Sí, así es, Damaris. Pero qué bueno que tenemos un Dios que conoce nuestras debilidades y está con nosotros, ¿verdad? Ay, sí. Sí. Y Damaris, tú sabes que nosotros en Aviva tenemos un reto este año. Nosotros publicamos una Biblia el año pasado y quisimos aprovechar eso para invitar a las mujeres a que lean la palabra. Nosotros hemos visto que muchas personas se conforman con leer un salmo o leer los proverbios, o quizás ni siquiera eso, quizás simplemente se conforman con oír un programa con el Aviva en nuestros corazones, o quizás oír el mensaje de su pastor. Todo eso es bueno. Obviamente eso es bueno, pero nada es igual a estar en la palabra de tapa a tapa, conocer lo que Dios piensa, conocer que Él nos ha dejado, todo lo que Él nos ha dejado. Exacto. Para que lo conozcamos. Exacto. Y por eso te quisimos traer, porque sabemos que ese mensaje está en tu corazón. A mí me encanta cuando tú le dices a la mujer, lee la Biblia, lee la Biblia. Lo que me pasó a mí, porque yo me crié en un hogar cristiano, Laura, no un hogar perfecto, pero yo fui una niña bendecida. Mi abuelo era el pastor reverendo Rafael García, que era un hombre grande, pero calladito, un hombre de paz. Yo le decía, abuelo, ¿qué tú quieres para tu cumpleaños? Paz. ¿Qué tú quieres para el Día de los Padres? Paz. Y así era. Un hombre santo. Cuando yo te digo que siempre fue una persona con un control propio, lindísimo, pero, y mi mamá y mi papá, misioneros, la casa llena siempre de hermanos de otros países, que mami decía, quédense con nosotros, mucha confraternidad, comidas, y a mí nadie me abusó, yo nunca fui abandonada, yo entré al coro de adultos a los 12 años, porque cuando yo le digo esto, no, la gente me ve en persona, porque yo soy bastante alta, yo dije, me dejaron entrar en el coro de adultos porque yo tenía esta estatura a los 11 años. Era enorme. Y yo cantaba en el coro de adultos, así que la iglesia me gustaba, los cantos me gustaban, la prédica me gustaba. Lo quiero decir porque hay muchas que son como yo, que aunque estás rodeada por la palabra, por predicadores, misioneros, maestros de escuela bíblica, y has oído, y no estoy diciendo que no conoces esa palabra, en un sentido, si verdaderamente has escuchado como yo escuché, yo te podía decir todas las historias famosas, ¿verdad?, de la Biblia, de David y Goliat, de Samuel, de mucho, un montón, de Jonás, todos los Jonás no le hizo caso a la palabra, y todo eso, así que yo conocía todo eso, y en un sentido, casi me creía que estaba bien, hasta que cosas empezaron a pasar en mi vida. Me casé, empezaron los problemitas y yo era un desastre. Y casi no podía entender por qué me enojaba tanto, por qué era tan, tan egoísta, tan que yo misma me asusté de cómo yo era. Y no fue hasta la edad de casi 40 años, yo me casé a los 25, imagínate, y ya como a los 37 años me di cuenta que yo no vivía en la palabra. Yo leía la Biblia así de vez en cuando, tenía Biblias lindas de cuero con mi nombre, pero verdaderamente no la leía. Y sabes, también me dio un día, yo me acuerdo que me dio vergüenza porque yo dije, alguien estaba diciendo una ridiculeza. espiritualmente, vamos a decir, sí. Y yo dije, eso no está bien, pero me di cuenta que no podía defender. Lo que yo sabía era correcto, porque y es como que el Señor me dijo, mi amor, tú me amas, sí me amas, en el sentido, tú me conoces, pero tú no me conoces. Sí. Tú no conoces mi palabra y así me tienes que conocer así, porque esa es la única manera. Sí tenemos emociones y todo eso, pero en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Tú no estás en la palabra, en ese verbo, sí. Tú no vas a saber cómo manejar todo lo que te viene. Y así ahí empezó. Y entonces, por eso es que yo digo, de vez en cuando yo digo, yo no estoy hablando de estudios bíblicos y yo, ahora tú sabes que yo estoy súper pro estudio bíblico, no estoy en contra. Yo te entiendo. Pero mucha gente están en muchos estudios bíblicos y eso es lo que hacen como su tarea. Leí el versículo, sí, este versículo no se compara con este y ta, ta, ta, ta, ta, ta. Pero no te sientas en un sentido para decir, háblame, Señor. Y de eso yo estoy hablando. Tienes que empezar a decir, y yo digo siempre, si no has leído tu Biblia por completo, empieza con el Evangelio según San Juan, porque claro. Juan decía que él quería que tú supieras que Cristo es Hijo de Dios. Así es. Y así empecé. Sí. Y empecé, así es lo que pasó en mi vida. Y gracias, Señor, que esa hambre, para no solamente conocerlo, pero como para ser una buena hija, que no van a hablar mal de mi papá. Sí. No van a decir ridiculezas en mi presencia, porque te voy a decir, eso no está bien, eso no es lo que dice la palabra. No porque quiero pelear, porque ahora tengo como un celo, pero un celo bueno para su gloria. Claro, claro. Y Damaris, como dice Santiago, ¿verdad? La Biblia es un espejo. Oh. Es como que nos levantamos por la mañana y ni siquiera nos miramos la cara, no sabemos si estamos despeinados, no sabemos. Entonces, ¿cómo podemos vivir? Como tú decías, yo no estaba viviendo la Biblia, pero claro, porque no nos estamos exponiendo a ese espejo. Que nos, a mí me leí el otro día algo que decía, deja que la Biblia te lea a ti, porque a veces nosotros queremos conocer algún versículo de aquí y allá, o conocer la teología sistemática, el Espíritu Santo, quién es Dios, quién es esto, quién, sí. Pero no sabemos lo que el corazón de Dios, no conocemos a Dios a través de su palabra, y qué bendición, la verdad que para mí, si hay algo que yo le digo a mi equipo de trabajo, que es lo que más me ha gustado que hemos hecho en Aviva, es poner a las mujeres a leer su palabra, animarlas, porque eso es lo mejor, es el legado mejor que le podemos dar. Samaris, yo sé que tú tienes una reflexión que queremos ofrecer a las mujeres, y para iniciar eso, yo quería simplemente leer algunos versículos del Salmo 119, para poner en contexto esa palabra. Son versículos salteados, no tienen que buscarlo las hermanas, pero empieza diciendo el Salmo 119, cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor, cuán bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. Dice otro texto de ese Salmo, en mi corazón he atesorado tu palabra, para no pecar contra ti. Dice más adelante, me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Postrada está mi alma en el polvo, vivifícame conforme a tu palabra. Todas las cosas que la palabra hace, ¿verdad? De tristeza llora mi alma, fortaléceme conforme a tu palabra. Este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Dice, cánticos son para mí tus estatutos en la casa de mi peregrinación. Mi alma desfallece por tu salvación, pero en tu palabra espero. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más que miel a mi boca. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. La palabra es tan hermosa y hace tanta cosa diferente en nosotros que no exponernos a ella, nos perdemos de todo lo que Dios tiene para nosotros. Cuéntanos, Damaris, ¿qué? Qué cosa linda. Fíjate, los otros días en mi lectura, porque yo uso un plan y hace... Yo sé que tú lees la palabra muchas veces, la palabra entera al año muchas veces. Sí, porque La leía una vez al año y cuando terminé en el 2011, que estaba tan contenta, ay Señor, lo hice otra vez, la terminé otra vez por completo, porque ya había empezado en el 92, eso eran 8 y 11, eran 19 veces, ay qué bueno, y sentí en mi corazón que él me dijo, mi amor, una vez no es suficiente, yo, ¿cómo? Yo creía que era la gran cosa. Sí. Entonces en el 2012, Laura, la leí tres veces, terminé en abril, en agosto y en diciembre, pero ¿sabes qué? Lo hice ese año, pero yo dije en mi mente, no lo puedo hacer todos los años tres veces, porque este es el problema, si te atrasas, cuando la estás tratando de leer tres veces y te atrasas dos o tres días, te vas a tener que sentar un día como por tres horas. Exactamente. Pero sí la leo sin problema. Dos veces al año, desde el 2013, dos veces. La termino en junio, la empiezo otra vez en julio. Pero no sé lo que pasó el año pasado, no sé lo que pasó, que la como que pude leer mucho más y ya estoy terminándola. Este año la voy a terminar, creo que como en septiembre, así que tal vez la voy a leer, no sé. Qué bendición. Pero tengo ese tiempo y yo sé que hay madres con niñitos chiquitos, no te puedes sentar por 45 minutos, aunque leyéndola dos veces solamente me toma como 20, 25 minutos, pero los otros días leyendo el Salmo 119, mi amor, tráeme mi Biblia, the English one, porque te tengo que decir, sí te voy a dar el versículo que Dios me puso en el corazón para esta platiquita, para este tiempo, pero cuando tú estabas leyendo ahora del Salmo 119, mira, te voy a enseñar el papelito, puse una lista de 10 cosas, de 10 cosas que yo digo, la Biblia, His Word advises, te advierte, te anima, te reviva, es un deleite, te consuela, te guía, te ilumina, te sostiene, y es eterna, es fiel, es verdadera, y es correcto. Y cuando pensé en, tú sabes que una vez haciendo un estudio en la palabra faithful, ¿cómo se dice faithful? Fiel, ¿verdad? Y verdad, tú sabes que son synonyms, ¿cómo se dice? Sinónimos. Sí, son sinónimos. Y yo dije, pero ¿cómo puede ser? Porque una cosa es verdad, una cosa es fiel. Ay, entonces me di cuenta, porque todo lo que es Dios no cambia. Así que mi verdad cambia. Yo tengo 64 y en noviembre esa verdad cambiará. Ya no va a ser verdad en noviembre decir que tengo 60. Así que la verdad mía cambia, pero la verdad de Dios no cambia. Él no se muda. Ay, qué bendición. Ay, qué cosa. Así que me dio cuando leíste todo eso. Eso es. Y yo digo, sé honesta con el Señor. Dile, Damaris acaba de decir que tu palabra me da todas esas cosas y yo no tengo ni una de esas cosas. Di la verdad. Y primeramente empieza con arrepiéntete. Amén. Esto es la verdad. Uh-huh. Y dile al Señor, yo no sé dónde está mi corazón, pero está en un lugar tan feo, que primeramente perdóname, porque ni sé lo que me pasa, pero sé ahora que algo me pasa, porque si tu palabra me debería de estar dando todas esas cosas lindísimas y no siento nada, arregla mi corazón. Y Él es tan bueno que si el que le dice la verdad, Él... ¿Eso lo agrada tanto a Él? Yo creo que Él quiere que nos pongamos de acuerdo con Él. Y ya Él hace todo lo demás. Exacto, exacto. Tenemos que arrepentirnos. Oh, es lo primero, es lo primero. Es más, me arrepiento hasta de lo que ni sé que me tengo. Porque yo estoy tan trastornada de vez en cuando, pero Señor, arréglame, porque tú no solamente me salvaste de mis pecados y me diste vida eterna, pero en un sentido tú continúas esa obra de santificación, me enseñas, como tú dijiste, me miro en el espejo, ay Padre, me tengo que peinar, ay Padre, mira cómo tengo los dientes, ay Padre, ayúdame a ver claramente, pero este es en un sentido... No que tengo versículos favoritos, pero este versículo tan claramente dice por qué yo digo, lee tu Biblia. Mira lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo en el segundo de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Mira lo que dice, toda la escritura, entonces me encanta decir, ¿cuánta? toda, ¿ok? No, no este chipito que te gusta, esta carta, exacto, que te gusta, no, toda. Sí. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver, esto me encanta, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Mi amor, hay cosas que no están bien en tu vida. Así. Y las escrituras te van a enseñar, mira lo que hace, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Y el último versículo, Dios la usa, ¿usa qué? Las escrituras, para preparar y capacitar a su pueblo, a sus hijas, nosotras, para que hagamos toda buena obra. Y yo digo, punto, se acabó. Y fíjate que cuando el apóstol Pablo dice que toda la escritura, ustedes tienen que entender que cuando él dice esa palabra, él no está hablando en un sentido de su carta. Él está hablando de las escrituras, que era en un sentido la ley, el Viejo Testamento. Imagínate, él está diciendo que esa parte es lo que necesitas y es inspirada por Dios. Y yo digo, pero ahora que nosotros sabemos que esa carta de Pablo también es parte de las escrituras que Dios quiere, y amén, nosotros en un sentido tenemos la historia completa. Así es. Lo que Dios hizo, cómo nos creó, cómo escogió un hombre, cómo un pueblo se levantó, cómo de ese pueblo mandó un Salvador. Pero el Salvador también quiere decirnos que aunque sí era un pueblo, Él quiere que todos los pueblos del mundo, todas las naciones del mundo vengan a conocerlo. Es una historia tan preciosa y tan linda. Así que, primeramente, ¿quieres saber? ¿Alguna vez no has pensado, qué me pasa? Uh-huh. Mucha gente tiene ahora, es de moda. Sí. Tengo un counselor, ¿cómo dice? Un consejero, ni uno mismo se entiende. Todo el mundo, yo tengo que ir a consejería, yo tengo que ir. Y, ay, bendito, se me hace. No, perdónenme porque no te estoy haciendo burla, pero la verdad del cosa es que casi estamos a... No me gustan guineos, tengo que ir a consejería, por favor. Sí. Es ridículo, ¿verdad? Pero yo digo, ay, ¿qué me pasa? De vez en cuando, ¿has tenido esos días donde ni sabes lo que te pasa? Como que no te sientes bien, pero ni sabes por qué. Nadie me ofendió, no me falta nada. ¿Qué me pasa? Pero me siento tan... La palabra dice, nos enseña para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Tú sabes que puede ser que como tienes el Espíritu Santo, si eres creyente, si has creído en el Señor, Él es tu Salvador, el Espíritu Santo mora en ti. Y para mí, cuando Él está ofendido, así es, yo creo que tú vas a sentir algo como, ay, ¿qué es? Tal vez le tienes que preguntar, porque el Espíritu Santo es tan tierno y tan que Él espera que tú le digas, muéstrame, porque Él fue dado, ¿para qué? Para enseñarnos lo que Jesús quiere que nosotros sepamos, en un sentido. Tal vez el Espíritu Santo lo que te está tratando de decir es, Damaris, tú tienes una actitud con tal y tal, que en un sentido lo estás ignorando. Tú tienes que arreglar esa actitud. Puede ser algo así. Claro, Damaris, ¿me recuerda ese salmo que dice, escudriñame y mira si hay en mí camino de perversidad? El celo. Yo fui muy celosa. Y lo digo y la gente se ríe porque algunas cosas son tan ridículas que no tenemos que reír. Si no, vamos a llorar por 3 meses. Pero sí era celosa cuando venía el asunto de mi esposo y él fue un santo. Todo eso, de veras. Pero también, yo digo, no solamente eran celos de mujeres en el sentido de porque me sentía tan impura. Pero también... Yo me acuerdo, los otros días, Señor, gracias, que aunque tú te olvidas cuando te pedimos perdón, tú dices que tú los quitas, pero qué bueno que todavía nosotros tenemos la memoria para acordar todo lo que nos ha perdonado. A mí no me gustaba mucho, yo le tenía celos a otras cantantes, fíjate. Oh, sí. No, si no me gustaba, yo aunque lo disimulaba muy bien. Y un día leyendo en Santiago, dice que el celo es diabólico. Amén, así es. No es que, No es nice, no es que nice, es diabólico. No lo hagas como que... No. Dios, no lo justifiques, no lo justifiques. No, diabólico. Es diabólico. Tienes celos de alguien. Uh-huh. Y ahora que me estoy poniendo, estoy más anciana, más... Le estoy dando tantas gracias al Señor por la manera que Él usa personas tan diferentes que yo, en un sentido. Y a mí, yo era tan ridícula algunas veces. Hay una muchacha en nuestra iglesia que es bien tímida, Laura, tímida, pero que cuando yo la saludaba, yo le decía hola, ella me hacía así. Y decía hola. Y yo por dentro, ¿qué te pasa? No puedes decirme hola. Contesta, caramba. Y yo, y ella, entonces... Y me molestaba. Uh-huh. Para mí, la timidez de ella me fastidiaba. Y un día entró a una clase que yo tengo para recién convertidos, ¿verdad? Y ella estaba en mis clases y empezó a preguntarme unas preguntas tan... Unas preguntas buenas, ¿me entiendes? ¿Sabes cuando la gente te pregunta cosas ridículas? Uh-huh. Como Warren Wiersbe me dijo un día que estaba cansado de... las personas que le llegaban para preguntarle, yo voy a ver a mi gato en el cielo. Ay, por favor, ¿verdad? Pero las preguntas que esta muchacha me traía eran, yo digo, óyeme, esta muchacha está entendiendo cosas. Así es. Que empecé a hablar con ella y Laura, esta niña me robó el corazón y un día yo a solas con el Señor, Dios me dijo, ay, Damari, Tú tienes que pedirme que yo te ayude a ti, porque las personalidades de personas son tan diferentes. Uh-huh. Y yo te quiero mostrar a ti la lindura. Uh-huh. De aún las personalidades que a ti como que no te gustan, pero esas personas son preciosas, Mari, y tú, uh-huh, estás perdiendo una bendición grandísima en no dejarme enseñarte, mostrarte, mira, esa necesita una ternura, porque ella no es como tú, Damari, por favor. Y yo, Señor, perdona. Y Dios me está mostrando la lindura, uh-huh, de la diferencia en, aún como tú, Laura, tú eres, para mí, tu cara y tu personalidad es sinónimo con suave. Pero mira, eso es por fuera nada más. Dios, como tú dices, en su palabra, me enseña la dureza de mi corazón y toda la fealdad que hay en mi corazón. O sea que, pues, amén, sí. Es tan cierto. Primero, no podemos dejarnos llevar de las apariencias, porque exacto, solamente Dios conoce el corazón. Exacto. Y amar a todo el mundo como es. Sí. Y qué bueno como Dios nos enseña esas cosas estando en la palabra, como tú, exacto, dices. Es ahí que Él te habla, porque si no, tú te llevas tus emociones de lo que tú piensas. Y eso es verdad. Sí. Para ti. Sí. Wow. Y te haces tu propia autoridad. Tú no eres autoridad. Es increíble escuchar a estas mujeres hablar y encontrar tanta claridad a través de que te digan que tenés que conocer de la palabra de Dios, que Dios es el que abre muchas veces el entendimiento de poder aceptar situaciones, personas, de poder aclarar tu mente, de saber todo lo que sí se puede hacer. Y sobre todas las cosas, creo que una de las más lindas que escuché es que debemos aceptar las personalidades de todos y de poder estar amándolos. Yo creo que también dentro de lo que es el diagnóstico pasa eso. Nosotros esperamos un niño y tenemos sueños que realizar con él. Y muchas veces el diagnóstico, el que el niño no hable, que no quiera socializar, el que no pueda socializar y el que tenga ciertas conductas, nos hacen ver a una criatura o a una persona totalmente diferente a la que nosotros pensamos. Pero creo que en esto tenemos mucho que coincidir. La palabra de Dios te puede ayudar a que puedas entender, que puedas aprender y sobre todas las cosas tener en claro de que Dios quiere estar con vos, Dios quiere ayudarte. Damaris decía en un momento que tenemos el Espíritu Santo de Dios lo dejó en este mundo a nosotros en nosotros para que podamos tener el discernimiento de la palabra. La palabra de Dios es simple. El tema está en querer conocerla y poder compartirla. Yo creo que, bueno, nada, me gustó mucho escuchar a Damaris decir de que nos muestra como en un espejo, nos muestra nuestra propia persona, nos muestra lo que debemos cambiar. Nadie nos obliga a cambiar cosas, sino que cuando nos sometemos, y no por miedo, sino nos sometemos por obediencia a Dios y empezamos a confiar en Él, empezamos a ver sus resultados. Así que, bueno, lindas las palabras de Damaris, pero vamos a escuchar una canción de Lily Goodman para poder cerrar este tema de las mamás, que sí se puede. Mi Dios todo su puro amor, dándole a la mujer para que fuera así su ayuda y su compañera. Y en el día de hoy podemos disfrutar del amor en todo color. Tenemos que alabar y dar gracias a Dios por ese don precioso que Él nos dejó. Oh. Oh, Bueno, realmente Lily Goodman diciendo la comparación del amor de Dios, ¿no? Que es aquello que nos dio nuestra pareja, nuestra familia, nuestros hijos y la oportunidad de ser madres. Creo que, bueno, desde aquí lo que queremos decir siempre es que Dios no es una opción más, es la única opción de poder tener el acompañamiento espiritual que necesitamos todas las familias y todas las mamás. Así que, bueno, queremos recordar de que este día en sí es para que las mamás puedan tener un tiempo con Dios. No es necesario ni siquiera cerrar los ojos. Simplemente eleva tu pensamiento a Dios y pedile las cosas que necesitas. Él te ama y siempre va a estar delante tuyo para poder hacer no las cosas simplemente que vos le pidas, sino lo mejor para vos. Así que, bueno, simplemente de eso queríamos compartir y dar gracias por toda la semana que pudimos vivir, a pesar de, porque sabemos de que todo lo que entregamos a la mañana, nos levantamos y le decimos: Señor, este es un día, este es tu día, acá estamos para hacer tu voluntad, y surgen las cosas totalmente diferentes a las que nosotros esperamos, y dijimos que era su voluntad. Así que en eso debemos confiar. Nos tenemos que ir, así que nos vemos, nos escuchamos mañana con un nuevo tema y, bueno, la posibilidad de poder estar compartiendo otro mensaje, seguramente también buena música y con ganas de estar compartiendo con ustedes. Gracias por estar ahí. Chao. Puedo disfrutar en ti cada momento, Jesús, mi complemento.